como ya les anuncié en esta plática, o mejor dicho, en estas dos pláticas, porque la materia es muy amplia y en una sola no la puedo desarrollar del todo, les voy a hablar del gran misterio de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras almas. El hecho es de fe. En el capítulo 14, versículo 23 del Evangelio de San Juan, se leen estas palabras, pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada dentro de él. Es la revelación del gran misterio de la inhabitación, que quiso reservársela el mismo Cristo, el mismo personalmente. No quiso que esto nos lo dijera San Pablo o San Pedro en sus epístolas. Ya sería suficiente, porque lo que dice San Pedro y lo que dice San Pablo, pues es el Espíritu Santo. Ellos son instrumentos, es palabra de Dios. Pero es una cosa tan santa que la quiso revelar él personalmente. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra morada dentro de él. De manera que es un dogma de fe. Es visto nada menos que por el mismo Jesucristo. Pero para ambientar y para que vean la diferencia que hay entre la presencia de Dios como por la inhabitación de otras presencias, voy a presentarles en primer lugar las cinco maneras de presencia que distinguimos en teología, cinco maneras distintas de presencia de Dios. Hay una presencia que se llama de manifestación, que es la presencia del cielo. Dios está en todas partes, enseguida lo diremos, pero no se deja ver, no se manifiesta más que en el cielo, y aquello es una presencia especial en cuanto que se deja ver, se manifiesta, está en el cielo. Presencia de manifestación. Otra segunda presencia, personal, hipostática, que solamente se da en Cristo y nada más que en él. En Cristo hay dos naturalezas, divina y humana, pero una sola personalidad divina, la persona divina del Verbo. Esa persona divina del Verbo asumió la naturaleza humana de Cristo y la levantó a ser personalmente Dios. Y esto solamente se da en él. Dos naturalezas, divina y humana, pero una sola personalidad divina. Ni en la Santísima Virgen se da esto, en nadie, no en Cristo. Presencia personal, hipostática. Cristo es personalmente Dios. Si alguien dijera que Cristo es una persona humana, diría una blasfemia, una herejía. Cristo no es persona humana. Tiene naturaleza humana, pero no es persona humana, es persona divina, persona del Verbo. Tercera, presencia de Dios eucarística. Es otra presencia distinta. Dios está aquí, cantamos, y es verdad, está en la Eucaristía, está en la Eucaristía, y está de una manera especialísima, eucaristizado, que solamente está en la Eucaristía de esa manera. Es otra presencia distinta. También está en el Padre y el Espíritu Santo, pero eucaristizado, sacramentado, solamente está Cristo. Juntamente con él está en el Padre y el Espíritu Santo, porque es absolutamente imposible. Y donde esté una persona, no estén también las otras dos. Son inseparables porque no tiene más que una sola esencia. Presencia eucarística. Tercera, presencia de inmensidad. Esto es inmenso. Dios es inmenso, lo llena todo, todo el cosmos, el universo entero y millones de universos que fuera creando continuamente estarían repletos de Dios. Dios es inmenso, lo llena todo, está en todas partes. Y esta presencia de inmensidad se subdivide, la subdividimos en teología, entre por esencia, presencia y potencia. ¿Qué significa esto? Dios está en todas las cosas por esencia, significa que Dios está en todas las cosas dándoles continuamente el ser, segundo por segundo, instante por instante, les está dando el ser. Un ejemplo muy gráfico. Ahí tenemos encendida una bombilla eléctrica. ¿Por qué luce la bombilla? Pues porque la fábrica de electricidad le está mandando la corriente eléctrica. Si hubiera un momento en que la fábrica de electricidad no mandara la corriente, se apagaría en el acto. Necesita la corriente segundo por segundo, instante por instante. No solamente el momento de dar la vuelta al conmutador, sino todo el tiempo que esté encendida necesita corriente, si no se apaga. Mucha gente cree que Dios es creador, porque al principio de los siglos sacó todas las cosas de la nada y las lanzó al espacio y ahí queda eso. No. Dios no creó, sino que crea. Segundo por segundo, instante por instante, está conservando toda la creación. Si Dios se retirara un instante, a la nada todo, aniquilado todo. Si las cosas existen es porque Dios está en ellas de una manera íntima, dice Santo Tomás. Íntima, profunda, dándoles al ser. Segundo por segundo, instante por instante. Y por consiguiente, Dios está incluso en este sentido, está en un alma en pecado mortal. Está en el demonio, et intime. El demonio existe porque está Dios en él, si no, no existiría. Si Dios se retirase, aniquilado al demonio. Todo cuanto existe está repleto de Dios por su inmensidad. Estamos colgados de Dios. Alguien ha dicho, y es muy exacta la frase, si Dios se durmiera, Al despertarse se encontraría completamente solo, toda la creación aniquilada, porque no, se habría olvidado de conservarla. Esto es imposible, naturalmente, pero si lo hiciera, se quedaría solo. Colgados de Dios, segundo por segundo, instante por instante. Satanás, las almas en pecado mortal. ¿Cómo lo destaca San Juan de la Cruz en la primera estrofa del cántico espiritual? ¡Oh alma, qué grande es tu dicha, que aunque estés en pecado mortal, está Dios en ti! Y es verdad, en este sentido está Dios en ti. Pero claro, es muy distinto de estar como creador por su inmensidad a estar por inhabitación. Ahora les daré. Pero sigamos. Por esencia, presencia y potencia. ¿Qué significa por presencia? Significa que delante de Dios está todo presente. Ante Dios no se puede apagar la luz, porque lo mismo da. Ve en las tinieblas y ve en la luz. Lo tiene todo presente. Eso es estar Dios presente en todas las cosas por presencia, no presencia todo. Por eso Dios no tiene memoria. Hace falta que la tenga porque está presenciando todo. Y presencia no solamente lo actual, sino lo pasado y lo futuro. Lo está presenciando. Lo que ocurrirá dentro de 1000 años para Dios no ocurrirá. Ya ha ocurrido, ya lo ve. Ya lo tiene allí. Y lo que ocurrió hace 1000 años no hace falta que se acuerde porque lo tiene todavía allí delante. Por esencia, presencia y potencia. ¿Qué significa por potencia? Significa que nos tiene cogidos con su poder omnipotente a todos. Con la mano derecha, por las buenas, por su misericordia, o por la mano izquierda, por las malas, por su justicia. Cuando el pecador se rebela contra Dios y se aparta de su mano derecha, pasa a su mano izquierda, pero cogido por Dios. No hay quien se escape de Dios. Por las buenas o por las malas. Potencia de Dios. La inmensidad de Dios. Lo llena todo. Entonces, ¿en qué se distingue esta presencia de inmensidad de la presencia de la habitación, que es la quinta que nos falta explicar? Porque si está ya de una manera tan íntima y tan entrañable en nosotros, que dice Santo Tomás, y es de sentido común, que Dios está más presente en nosotros que nosotros mismos, más. Porque Dios está presente en nosotros como causa primera, dándonos el ser, como acabo de explicar. Y nosotros estamos como causa segunda, recibiendo el ser. Luego, en segundo lugar, en primer lugar está Dios en nosotros, y en segundo lugar nosotros. Está más íntimamente en nosotros que nosotros mismos. Pues entonces, ¿ya qué falta? Ya no falta nada. ¿Qué puede añadir la presencia de inhabitación? Uy, lo que añade es la presencia de inhabitación. Porque, como les acabo de decir, Dios, por su inmensidad, está en todas las cosas, incluso en un alma en pecado mortal, incluso en Satanás. Pero está solamente como creador, no como padre, ni como amigo. Porque, como ya les expliqué cuando les hablé de la gracia, para que Dios sea nuestro padre, y no solamente nuestro creador, sino nuestro padre, no tiene otra solución ni otro remedio que comunicarnos su propia naturaleza divina, si no, no sería padre. Será nuestro creador, pero no nuestro padre. Para que sea padre, es preciso que nos infunda la gracia, una participación de su naturaleza divina. Y en ese caso, además de creador, se convierte en padre. Pero como juntamente con la gracia santificante vienen todas las virtudes infusas, y entre ellas la caridad, que es la reina de todas las virtudes, la caridad es una amistad íntima que se establece entre Dios y nosotros. Santo Tomás, al comenzar el tratado de Caritate, pregunta, ¿la caridad es amistad? Y contesta, sí. Y explica de qué manera la caridad establece una amistad entre Dios y nosotros, una corriente mutua de amistad entre Dios y nosotros, es la caridad. Por la gracia participamos de la naturaleza misma de Dios y somos hijos. Por la caridad somos amigos de Dios porque se establece esa corriente de amor. Y esta es la enorme diferencia que añade la inhabitación a la presencia de inmensidad. Con la presencia de inmensidad tenemos a Dios como creador nada más, pero con la inhabitación lo tenemos como padre y como amigo. Bien, si la diferencia es tremenda. Porque Dios no es amigo de Satanás. Dios no es amigo de una piedra, y en la piedra está allí Dios también, por su inmensidad, en una piedra, pero no es amigo de la piedra, no tiene. En cambio, con la inhabitación, es que establece una corriente de amistad por la caridad, y sobre todo una corriente de filiación por la gracia. Esta es la diferencia que hay entre la inhabitación y la presencia de inmensidad. La inhabitación añade que convierte a Dios de solamente en creador que era por su inmensidad, lo convierte en padre y en amigo. Esto supone necesariamente la gracia. Y por eso los que no están en gracia no tienen inhabitación. Un alma que no esté en gracia, que esté en pecado mortal, está Dios en ella íntimamente, pero como creador, por su inmensidad nada más. Pero no está como padre ni como amigo. Como padre y como amigo solamente los que tengan la gracia y la caridad, que son inseparables. Siempre que hay gracia y caridad, siempre que hay caridad y gracia. Todas las virtudes infusas son inseparables de la gracia, menos dos, que se pueden separar, pero colgadas de un hilo. La fe y la esperanza, aún después de estar en pecado mortal, no se pierden del todo. Quedan colgadas de un hilo nada más, de un hilillo nada más, pero quedan colgadas. Porque una persona que comete un pecado mortal, no por eso pierde la fe. Y no por eso pierde la esperanza, porque sabe que puede arrepentirse, puede recobrar otra vez la gracia. Y por consiguiente, en su alma queda de alguna manera amortiguadas, mortecinas, la fe y la esperanza, colgadas de un hilito nada más. Pero no se ha extinguido del todo la vida sobrenatural en esa alma. En cambio, si pegara contra la esperanza, el hilito de la esperanza se rompería. Y no le quedaría más que colgando un poquito el hilito de la fe. Pero si rompe también el hilito de la fe, si pierde la fe, se queda completamente oscuro, sin nada. Entonces ya no le queda absolutamente nada. Por eso la fe es la virtud fundamental en el sentido principal, en positivo de la palabra, como les expliqué ayer. La fe. Cuando falta la fe, a oscuras del todo, no queda nada. Para que solamente en las almas que están en gracia de Dios tienen habitación de la Santísima Trinidad. Vamos a ver. El hecho es de fe. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos nuestro mandato dentro de él. ¿Qué clase de contacto quiere la Santísima Trinidad en aquel que está inhabitando? No se pueden explicar estos misterios. Dios nuestro Señor debe sonreír en el cielo y decir, mira estos pobres hombres, cómo se esfuerzan en explicar lo que no tiene para ellos explicación, porque no es posible, son misterios. Pero en fin, de alguna manera tenemos que hablar. En cuanto vosotros podéis entender estas cosas, está bien, le dijo nuestro Señor a Santo Tomás. Tengo miedo de volverlo a tirar y lo voy a poner aquí. No es un contacto físico, no hay nada físico en ellos. Y además sería muy superficial. El contacto físico es el que tiene ahora mi mano derecha con mi mano izquierda. Exterior, externo, no tiene interés. Contacto moral de amor a distancia, tampoco. Porque está penetrándonos y empapándonos de tal manera que no se puede hablar de una distancia entre nosotros y Dios. La imagen que a mí más me gusta, y se ha dicho a ustedes 342 veces, es la esponja. Que cuando se mete en el agua, queda completamente empapada por el agua. El agua no la toca por fuera, superficialmente, sino que la penetra. Algo parecido. Parecido. Dios nuestro Señor se debe estar riendo. Mira qué imágenes ponen. No saben lo que dicen. Pero en fin, de alguna manera tenemos que hablar. A Santo Tomás le gusta mucho la imagen del hierro en la fragua, que sin perder su naturaleza de hierro, que nunca se pierde, adquiere las propiedades del fuego y se pone incandescente, y continuando siendo hierro. Son imágenes. De alguna manera tenemos que hablar. Nos ponemos incandescentes de Dios con la Santísima Trinidad. Nos empapa como el agua a la esponja. De alguna manera hay que hablar. Y ese es el contacto que tenemos con la Santísima Trinidad. Más íntimamente que nosotros mismos. Cada nuevo grado de gracia lleva consigo una nueva presencia más íntima de la Santísima Trinidad. Cada nuevo grado de gracia hace que la Santísima Trinidad se arraigue más profundamente. Los místicos hablan del fundus anime, del fondo del alma. El alma es como un pozo que no tiene fondo, tan profundo que por mucho que se ahonde, siempre es más profundo. La Santísima Trinidad, a medida que vamos creciendo en gracia, se va introduciendo más profundamente en el fondo del alma, más profundamente, se va arraigando, se va atornillando más. Pero para que venga un nuevo arraigamiento, un nuevo atornillamiento de la Santísima Trinidad, hace falta el acto más intenso. Si no, la Santísima Trinidad se queda donde estaba, pero no, ya no penetra más. Podrás contraer una enormidad de premios accidentales, de cosas secundarias, pero para que la Santísima Trinidad se arraigue más en el alma, hace falta el acto más intenso. Ya les hablé un poquito del acto más intenso y les hablaré más todavía en un otro momento que verán ustedes cómo podemos hacer actos intensos. La levadura va fermentando cada vez más la masa. Es la imagen que pone nuestro Señor en el Evangelio. Está la pone nuestro Señor. Un poquito de levadura y cada vez se va fermentando toda la masa, poquito a poco. Pues a medida que vamos creciendo, la Santísima Trinidad va fermentando más y más profundamente todo nuestro alma y todo nuestro ser. Es la imagen que pone el Señor. El alma participa cada vez más y Dios se va haciendo más deiforme, más parecida a Dios, más deiforme. Porque todo el proceso de nuestra santificación es un proceso de deificación, de hacernos dioses de alguna manera. Como dice San Juan de la Cruz, y esta tarde les explicaré eso, porque si lo entendemos bien, está muy bien. Pero si lo entendemos mal, una herejía y una blasfemia. Hay que saber entender a San Juan de la Cruz. Esta tarde les explicaré. ¿Y para qué están allí? En primer lugar, para santificarnos. La Santísima Trinidad constituye lo que en teología llamamos la gracia increada. Porque la gracia santificante, esa que lleva consigo las virtudes infusas y dones del Espíritu Santo, esa es la gracia creada, es una cualidad creada. Y ahí es donde está el gran misterio de la gracia. ¿Cómo siendo una cualidad creada, una criatura, que es una criatura de Dios, cómo puede ser divina? El problema es terrible, ya se lo expliqué un poquito cuando les hablé de la gracia, ¿verdad? Pues no es Dios, pero es algo de Dios. No es el sol, pero es como un rayo de sol que nos trae eso. En fin, hay que, de alguna manera hay que hablar. Pero es una cualidad creada. La gracia no es Dios. La gracia no es increada. Es una cualidad creada que Dios infunde en nuestras almas. Pero Dios no se conforma con eso. Ya con eso nos da hijos suyos y herederos de la gloria, que algunos de ustedes ya con solo eso. Pero por si algo faltara, quiere todavía completarlo viniendo Él personalmente a entrar en nuestra alma. Ya no es una cualidad creada, sino increada, porque es el mismo Dios, que es increado. A Dios no le ha creado a nadie, ni le puede crear, es increado. Y por eso decimos, la gracia increada es precisamente la inhabitación de la Santísima Trinidad. Pues ¿para qué están? Para santificarnos. Es la unción de la divinidad. Fons vivus ignis caritas et spiritales uncio, decimos en el Enicreado. Es la unción espiritual de Dios que nos unge con la divinidad. Para santificarnos con la unción de la divinidad. No se conforman las divinas personas con darnos la gracia, que es una participación de la naturaleza divina. Quieren ungirnos con su propia divinidad. Et spiritales uncio, decimos en el Enicreado. La gracia habitual es la gracia creada. La inhabitación es la gracia increada, infinita. La gracia creada no es infinita porque no puede serlo. La gracia increada es infinita porque es el mismo Dios. Primero, para santificarnos, para eso viene la Santísima Trinidad. Segundo, para gobernar nuestra vida espiritual. Porque como nosotros la gobernamos tan re mal con las virtudes infusas, entonces la Santísima Trinidad se encarga de santificarnos por su cuenta, gobernándonos a través de los dones del Espíritu Santo, que no son dones del Espíritu Santo. Son dones de la Santísima Trinidad, es una manera de hablar. Pero el Espíritu Santo nunca actúa solo, son los tres. Son los dones de la Santísima Trinidad. Pero, como es una operación de amor y demás, se le atribuye al Espíritu Santo de una manera especial y hablamos de los dones del Espíritu Santo, cuando en realidad, si habláramos de una manera teológica profunda, los dones de la Santísima Trinidad, para gobernarnos a través de los dones, para eso viene la Santísima Trinidad a nuestra alma. También podría gobernarnos desde fuera, pero no, quiero gobernarnos desde dentro. Ya veremos de qué manera nos gobierna a través de los dones cuando les hable en una plática de los dones del Espíritu Santo. Ya les hablaré. Y tercero, debe haber 3.000, pero en fin, a mí se me han ocurrido estas tres y tres que son muy fundamentales, claro. Tercero, la Santísima Trinidad viene a nuestras almas para darnos una experiencia inefable de lo divino. Dios mío. Esto sí que es inmenso. Las almas que corresponden bien a la gracia y que llegan a cierto grado de la vida espiritual, al cual Dios nuestro Señor nos llama a todos y quiere que lleguemos con su voluntad antecedente, experimentan a Dios. Llega un momento en que ya no creen en Dios, sino que lo experimentan, lo sienten. Un día, cuando vivía todavía en el mundo Isabel Catet, sobre Isabel de la Trinidad, le preguntó a su director espiritual, que era el padre Ballet Domenico Francés, padre, yo me siento habitada. ¿Dentro de mí hay alguien? ¿Lo siento? Y el padre dijo naturalmente, hija mía, estás inhabitada por la satisfacción. Nadie le había hablado de la inhabitación y la experimentó antes de que nadie le hubiera dicho que tenemos la inhabitación de la satisfacción. La experimentó. Dicen, y es de sentido común que tiene que ser así, que las que van a ser madres, las que están en estado para ser madres, a veces sienten que el niño se mueve dentro de ellas, le sienten mover, porque está allí. Y se alegran muchísimo de sentirle mover, porque está vivo. En cambio, cuando, por ejemplo, pasa una semana sin sentirle nada, dicen, ay, a ver si se habrá muerto. Pero en cambio, si ven que le da patadas y que se mueve, pues que está vivo. Las almas que llegan a ese estado sienten a la Santísima Trinidad, la sienten. Como la madre siente al hijo que lleva dentro de sus entrañas. La sienten. Y para darnos esa experiencia de lo divino, que es algo inefable. San Juan de la Cruz, que lo describe maravillosamente en la llama de Amor Viva, dice, la delicadez del deleite que se experimenta cuando se siente a la Santísima Trinidad es tal que lo mejor que podemos hacer es callar y no decir nada, porque cualquier cosa que digamos será una profanación. No se puede decir eso. Dice San Juan de la Cruz que sienten a Dios en los brazos y en las piernas y hasta en los artejos de los pies y en los huesos de los dedos. Sienten a Dios. Están como hundidos en un océano de divinidad. Sienten a Dios. Emborrachados de Dios. El éxtasis es lo normal en ellos. San Felipe Neri, por ejemplo, que es un caso extraordinario también en estas cosas, decía, cuando ya estaba diciendo la misa y después de comulgar, corría rapidísimamente a su tienda, lanzaba un grito, se ponía con los brazos en cruz y quedaba en éxtasis. Si tuviéramos una experiencia de Dios como la tienen estos santos, el éxtasis sería lo normal. A Santa Teresa de Jesús, la palabra Dios, es Santa Ángela de Foligno, las que la rodeaban, decían, cuidado con pronunciar la palabra Dios, porque no la resistía, y esta sí se llama. Claro, la experiencia de Dios, la experiencia de la vida. Santa Teresa de Jesús describe esto maravillosamente en el capítulo primero de las séptimas moradas, porque esto ocurre sobre todo en la unión transformante, claro. En las séptimas moradas dice, oh, válame Dios, hijas mías, qué diferente es oír estas cosas y creerlas, a experimentar de esta manera cuán verdaderas son. Nosotros nos quedamos en oírlas y creerlas, pero los santos las experimentan y dicen, ¡cuán verdaderas son! Pero qué diferente cosa es oírlo y creerlo, a sentirlo y a experimentarlo. Imaginen ustedes que en África, donde tengo aquí unas plantas africanitas, hubiera, que la habrá, alguna fruta exquisita que no existe en Europa, por ejemplo, y que nosotros no la hemos probado nunca. Ya pueden esforzarse ellas en decirnos cómo sabe y cómo es y demás, hasta que no se saborea, no por mucho que hable, no nos harán comprender la suavidad de aquella fruta porque no la hemos comido nunca. Y solamente cuando se paladee, cuando se gusta, entonces cuando se comprende cómo es aquella fruta y cómo se sabe aquella fruta. ¿Cómo sabe la Santísima Trinidad? Hijas mías, nosotros casi no lo sabemos. Yo creo que sí, ¿eh? Porque no crean ustedes que estas cosas ocurren únicamente en la unión transformante. Eso sería un poco desesperante, porque a la unión transformante no llegan más que muy poquísima gente, poquísimos santos. No. En las primeras manifestaciones de la mística, que estoy completamente convencido que muchas de ustedes ya habrán comenzado a experimentarlas, ya comienza la experiencia de la vida. En eso que llama Santa Teresa oración de quietud, que es la primera de las oraciones místicas, ya se siente a Dios, ya se siente a Dios. No con la intensidad de la unión transformante, claro, pero ya empieza a sentirse a Dios. El alma ya sabe que aquello es Dios. Y no le cabe la menor duda porque está como emborrachada de Dios. Ya en la primera oración mística, que es la oración de quietud, que está al comenzar entre las cuartas y las quintas moradas, a la cual llegan muchísimas religiosas, muchísimas. Muchísimas almas piadosas llegan. De manera que ya empieza ahí la experiencia de Dios. Y claro, Dios comienza a engolosinarlas, como dice Santa Teresa, con esa primera oración de quietud, para que se lancen de verdad a una entrega total a Dios nuestro Señor, y para que la oración de quietud se transforme en oración de unión, y para que la oración de unión simple se transforme en oración estática, y para que la unión estática se transforme en desposorio espiritual, y para que el desposorio espiritual se transforme en matrimonio espiritual, que es la unión transformante, ya no se puede subir más arriba. Aunque hay muchísimos gatos dentro de la unión transformante también. Oh, almas llamadas para estas grandezas y para ellas criadas, dice San Juan de la Cruz. ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? ¿En qué perdéis el tiempo? Son palabras textuales de San Juan de la Cruz. Y aún ese grandes párrafos de memoria de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Oh, almas llamadas para estas grandezas y para ellas criadas. ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? ¿En qué perdéis el tiempo? Si viviéramos la inhabitación trinitaria, hijas mías. Dicen, lo he leído también de Sor Isabel de la Trinidad, que las monjitas del Carmelo de Dijon, donde estaba de monja Sor Isabel de la Trinidad, dice, un día vimos que emprendió un vuelo, y ya no la pudimos seguir. Aquello ya no era correr, era volar. No la pudimos seguir. Se les escapó volando. La gran santa que era, Sor Isabel de la Trinidad, era una santa tremenda, ¿eh? Tanto que poco antes de morir, le dejó un billetito, una notita a su madre priora, diciéndole, madre, lo que experimento ahora ya no se puede decir. Es inefable. Es aquello que dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el entendimiento puede comprender estas cosas. Allá arriba en el cielo nos veremos. Diga que mi misión allá en el cielo será hacer comprender a las almas de qué manera, negándose totalmente y entregándose totalmente a Dios, pueden comenzar en el cielo o en la tierra. Que se preocupen únicamente de ser lauden gloriae, alabanza de gloria de la Trinidad Santísima. Y el Señor hará todo lo más y las llevará hasta que en ellas empiece ya el cielo en la tierra. Son cosas inefables que de donde la delicadez y deleite de ese toque sustancial de Dios, palabras textuales de San Juan de la Cruz, no se puede explicar, y lo mejor es callar y adorarlo en silencio, porque son cosas que no se pueden explicar. Vean ustedes a qué altura podríamos llegar, porque estamos llamados, ¿eh? Con voluntad antecedente estamos llamados todos a la santidad. Con voluntad consiguiente, muchas veces el Señor se tiene que resignar a que hemos sido tan imperfectos que no hemos dejado santificarnos. Vale la pena, hijas mías, que aguanten un poquito la pobreza, el hambre, el morirse de sueño a veces. Aguántenlo un poquito, que esto durará unos cuantos años nada más y después la vida eterna. Recuerden aquella carta de Santa Teresita a su hermana Adelina. Aprovechemos con avaricia esta pobre vida, que es la única que tenemos para amar al Señor con sufrimientos, que después nos espera la vida eterna. Ya están todos, toda la familia Martín, el padre, la madre y los 9 hermanos están en el cielo para toda la eternidad. Sí, en este mundo tuvieron que sufrir mucho, pero se acabó. Esto pasa, pasa la figura de este mundo, pasa la figura de este mundo. Valientes con valentía. Y si no se sienten con fortaleza y con valentía, pídanle al Señor, que para eso está la oración. Señor, sosténme. Señor, que cada día te sea más fiel. Señor, que no pase ni por mi imaginación el querer renunciar a la vida religiosa porque resulta muy dura. No importa, mucho menos dura que tú, que la vida que llevaste en este mundo. Qué dura cabe ustedes, y tengo verdadera pena, porque sé que lo he preguntado y han sido sinceras, comen pobremente, pobrecitas. Pero me parece que no pasan hambre, según me han asegurado, pero comen muy pobremente. Pero fíjese bien, lo que comen ustedes es muchísimo mejor que lo que comía Jesús, María y José en la casita de Nazaret, sin comparación. Porque se sabe lo que comía aquella gente de entonces. No comían más que unas pocas verduras, unas pocas legumbres, un pan de maíz o de cebada hecho con una especie de tartita que lo aplicaban al fuego, aplastadita, una tartita que lo amasaría la Santísima Virgen María y sabría gloria porque lo había amasado ella, pero pobrísimo. Pan de trigo era para los ricos, ellos lo podían. Patata no se conocía, eso lo trajo Colón de América. Allí no se conocía eso, que es una gran solución. La patata y el pan es la gran solución de los pobres. Patata y pan, patata y pan. Hígado, que enfermarán del hígado con tanto hígado. Pues ala, adelante, aunque no les guste, hígado, adelante. Que nuestro Señor no comió hígado, nuestro Señor no comió hígado. Ustedes tienen la dicha de comer hígado que el Señor no pudo. Si no te gusta, aguanta. Y piensa en la hiel y vinagre de nuestro Señor. Me alegro de que haya terminado esto en plan de alegría, porque vamos, estaban un poco acongojadas, no, sino asombradas, por eso de la Santísima Trinidad. Faltan 2 minutos, faltan muchos minutos, pero lo dejo todo para la otra plática, en la que me haré cargo de una cosa de San Juan de la Cruz interesantísima, para que ustedes sepan interpretar bien a San Juan de la Cruz.